Fuga radial. Radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. Hola, hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Hemos tenido un poquito de problemas técnicos el día de hoy, pero bueno, estamos aquí ya conectadas completamente, listas para hacer esta transmisión. Se ha alargado una super lluvia en Cochabamba, alucinante, bella, que nos ha bendecido para poder transmitir ahora sí sin problemas. Entonces, nada, pues les damos la bienvenida a quienes están conectándose ahora. Pasen la voz, por favor, ayúdennos a pasar la voz a todas, a todes y a todos para que nos escuchen y se conecten a nuestras sintonías. Hola, Lu. Hola, hola, ¿qué tal a todas, todes, todos, todis que están ahí? Sí, pasen la voz, por favor. Aquí queremos contarles además que es la primera vez que estamos transmitiendo desde Cochabamba. Nos hemos animado a lanzarnos al éxito porque creemos que una experiencia cooperativa también implica hacer rotar nuestros roles, no especializarnos en nada. Sabemos que algunas de nosotras son más capas en la parte técnica, otras en las entrevistas, otras en la parte de análisis, pero proponer un proyecto colectivo en el que nos nutramos de la experiencia es justamente ir aprendiendo eso, no generar dependencias de ningún tipo. Entonces aquí estamos queriendo, aunque cueste una hora de retraso, pero ahí vamos, hemos sudado, pero nada, aquí estamos pues abriendo los micrófonos, cargadas todavía vibrantes con los ecos y las reverberaciones de lo que ha sido la alucinante movilización mundial del 8M, ¿no, Ale? Sí, realmente de acuerdo, Lu, la movilización de ayer, me animo a decir que a nivel nacional ha sido una tal vez de las más grandes que hemos vivido. Ha sido tan alucinante estar aquí en Cochabamba. Nosotras desde nuestra experiencia cochala podemos contarles y comentarles un poco que más o menos a grandes rasgos la movilización ha tenido como unas 2.500, 3.000 mujeres ahí entre muchas edades. Ha sido un encuentro generacional. Eso es lo que hemos podido percibir, ¿no? Y súper felices porque realmente la marcha ha sido contundente, llena de rabia, pero también de alegría, llena de denuncias, llena de estas peticiones de justicia que en este momento justamente a nosotras, en este territorio boliviano, estamos siendo pues víctimas de una injusticia patriarcal jodidamente terrible, ¿no? Entonces, la marcha de ayer, además con todas las propuestas de las intervenciones callejeras, también ha sido súper interesante ver cada intervención, Lu. Hemos estado ahí presentes para ir chequeando también cada cosa que las compañeras con toda su creatividad hacían. La batucada, las Warmi Pachacuti, como siempre poniéndole ahí el toque musical a las rebeldías, las compañeras ahumadoras, un saludazo para ellas también. Y bueno, creo que hoy también vamos a poder escuchar los reportes de La Paz, de Santa Cruz y de Granada, también de Mar del Plata. Voces del Chaco, de territorios indígenas, del Ecuador, de Santa Cruz, de La Paz. De hecho, ahora ya acaban de conectarse porque saben que entre idas y venidas andábamos correteando, pero acaban de conectarse también las otras fugas desde otras territorialidades. Así que ahí, compas, a ver desde dónde nos hablan, cuéntenos aquí ya saliendo al aire, liberando la palabra. Quienes nos están escuchando desde diferentes territorios, lugares, no solo de Bolivia, sino también del mundo. Venimos con la fuerza que nos dejó la movilización, las múltiples acciones que se realizaron el día de ayer en Bolivia, en Santa Cruz, concretamente una convocatoria masiva que se hizo presente en las horas de la tarde y que tuvo un recorrido importante por lugares de la injusticia patriarcal para nosotras, lugares donde se retarda la justicia, donde se revictimiza a las mujeres, donde se cierran las posibilidades de alcanzar esta justicia y que nosotras por eso nos pensamos una justicia feminista y no patriarcal. Ha sido bien importante tener una acción, una movilización autónoma y autoconvocada desde distintas colectividades que estamos en Santa Cruz y desde donde nos concentramos en la Plazuela del Estudiante, haciendo un recorrido por el comando departamental, donde está la policía, que para nosotras es una de las instituciones que mayormente nos violenta, ¿no? La policía para nosotras es la institución más violadora que existe y donde se da la mayor impunidad. Luego en nuestro recorrido llegamos también a la fiscalía, otro ente estatal corrupto en el que están almacenados los casos, en el que no nos dan salida de ningún tipo, ni a las víctimas, ni a la familia, ni a la familia, y que hicimos un acto allí simbólico desde cantarles, gritarles y rebelarnos un poco cuestionando contra las formas de retardación de justicia que llevan desde la fiscalía para cerrar en el Palacio de Justicia, donde hicimos una olla de brujas, un aquelarre en el que quemamos a los distintos jueces y fiscales que vienen violentándonos, que vienen pactando con los feminicidas y violadores y que vienen revictimizándonos una vez más a todas las mujeres. Queremos salirnos del papel de víctimas al que nos han puesto, no somos víctimas, no tenemos miedo, salimos a las calles, estamos ahora para enfrentar y para no callar. Queremos la reforma de esta justicia patriarcal por una justicia pensada desde nosotras y por eso marchamos, por eso salimos, hermanas. Hay mucha rabia, hay mucha indignación y este 8M ha sido importante porque retornamos y retomamos lo que siempre ha sido nuestro, como son las calles, y que en el momento de pandemia y que es continua todavía, así como lo que nos ha dejado la crisis, nos quiso inmovilizar, pero nosotras siempre estuvimos ahí, siempre estuvimos dando la batalla con el cuerpo y poniendo el cuerpo como tal, ¿no? En cada espacio, en cada momento. Ahí les traemos interesantes testimonios de hermanas que a la vez en la acción movilizada que se hizo el día de ayer en el Palacio en Santa Cruz, se convirtió también en un momento para las denuncias de distintas hermanas que sacaron sus rabias y los casos que vienen siendo postergados y cómo esta corrupción patriarcal viene una vez más violentándonos como mujeres. Va a ser una fuga llena de emociones y esperemos que nos acompañen esta tarde, hermanas. Muchas gracias, hermana. Hermanas, compañeras, yo aquí conectándome desde la diáspora, feliz de estar compartiendo nuevamente un micrófono, una fuga, un espacio radial como este, rebelde. Y pues contarles que en esta fuga hemos querido abrir como todavía más el espacio, ¿no? Y tener voces de diferentes territorios. Entonces, como han dicho las compañeras, sí que vamos a escuchar la cobertura de la manifestación por el Día Internacional de la Mujer en Granada, en España. Una manifestación que ha sido relativamente pequeña por comparación a otros años, pero bueno, en la que han habido voces diversas y potentes también, y vamos a tener con nosotras hoy día compartiendo el micrófono también a compañeras de Mesoamérica que nos van a traer sus realidades y nos van a contar qué es lo que ha pasado en sus territorios. Y pues con ese ánimo compartimos esta fuga que, bueno, la hemos preparado con mucho cariño y seguimos con la programación. Le paso el micrófono a mis compañeras. Gracias, hermana. Creo que la intención justamente es esa, de poder expandir nuestra palabra, la lucha y sobre todo una escucha mutua, ¿no? Poder escucharnos, porque claramente hay un silenciamiento mediático, hay un silenciamiento corporativo, hay un silenciamiento del poder hacia nuestras voces. Entonces, como siempre, nuestra creatividad es capaz de romperlo todo, de destruirlo todo lo que nos hace daño y crear un otro mundo posible. Entonces, estas ondas liberadas es justamente para eso y queremos cada vez más abrir el espacio, que cada vez más escuchen voces distintas. Entonces les invitamos, les convocamos, les invocamos a que manden un relato, un texto, un saludito, una petición musical, un link de su tema favorito a fugaradial@sindominio.net. O pueden entrar al Telegram y ahí le ponen ahí Fuga Radial y van a encontrar nuestro canal de Telegram. Bueno, en realidad es nuestro chat grupal, en el que pueden linkearnos o mandarnos en audio lo que quieran para que nosotras también podamos retransmitir y amplificar su palabra. Así es, estamos abriendo esta posibilidad también de que quienes quieran participar en esta fuga radial puedan hacerlo a través de nuestro canal del Telegram. Todas las hermanas y hermanes que nos están escuchando desde las distintas territorias pueden ahora dejarnos un mensajito y ahí coordinamos pues para que salgan al aire y puedan mandar saludos a sus mamás. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Acción cooperativa. Medios libres. Fuga radial por radio.warmis.red.